En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 21 de agosto de 2020. Como siempre, encantados de saludarte en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4, en la radio, la de siempre. También para todos los que nos veis y sintonizáis en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. Buenas tardes. Montilivi, el estadio del Girona, dictará sentencia. Elche y Girona dejan todo abierto para el ascenso en 90 minutos o en 120. El próximo domingo uno de los dos estará en Primera División al filo de las 12 de la noche o media hora después si hay prórroga. Ayer empate a cero en un encuentro donde el Elche se adaptó mejor a las pésimas condiciones del maltrecho césped del Martínez Valero, impropio del Coliseum Blanquiverde. Muchas quejas por parte de Francisco, el técnico del Girona, que lo fió todo al mal estado del terreno de juego. Lo cierto es que el Elche, con un gen competitivo y una contundencia extraordinarias, minimizaron a un rival que pareció mucho más pequeño de lo que es. A nivel defensivo, con una defensa de tres centrales, el Elche rozó la perfección, pero como siempre y en los últimos partidos le faltó pegada y crear ocasiones de gol. Un empate a cero que contentó a ambas escuadras. Las espadas están en todo lo alto para el partido de vuelta. Escucharemos las voces de los dos técnicos, de Pacheta y de Francisco, también de muchos de los jugadores que ayer fueron referencia en el once titular. Gonzalo Verdú, que posiblemente fue el mejor del partido, Óscar Gil, que además estrenaba esa convocatoria para la selección española sub-21, jugará el 3 de septiembre un partido con la Rojita, clasificatorio para la Eurocopa. Y mencionaremos, pondremos en una balanza las razones para soñar o para dudar del ascenso. Somos positivos tras el partido de ayer y el Elche, eso sí, tiene que marcar, si no, no ascenderá, pero si lo hace, le valdrán dos de los tres resultados, cualquier empate, cualquier victoria, y el Girona estaría obligado a ganarle. Pero como digo, para ello hay que marcar. El partido el próximo domingo a las 10 de la noche, una hora antes, desde las 9, te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Vuelven las vacaciones de antes, pero con un Audi de ahora. Este verano tienes la oportunidad de visitar ciudades únicas estrenando un nuevo Audi a un precio realmente excepcional. Este mes en Serramóvil, últimas unidades de A1 Sportback Advance por 17.800 euros, A3 Sportback All-in por 23.900, financiados con Audi Credit. Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Pacheta, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible, y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión. En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina. Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Daipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Daipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Daipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. AC Broker Group gestiona todo tipo de operaciones inmobiliarias, alquileres, compraventas, locales, pisos, chalets, bungalows o apartamentos, tanto en la zona de playa como en la ciudad. Ven o infórmate en el teléfono 96-661-5062. AC Broker Group, queremos ser tu gestor inmobiliario. Elche está con su equipo. Tenéis nuestro apoyo incondicional para ser de primera. Hagamos que el resultado sea perfecto. No te la juegues ahora y sé responsable. Celébralo desde casa y en las redes sociales. Respeta siempre las medidas sanitarias. ¡Mucho Elche! Ayuntamiento de Elche. Noches para celebrar y disfrutar de la gastronomía de Elche en Águila Bar, con el menú degustación de domingo a jueves noche. Y todos los días desayunos, almuerzos, comidas y cenas, con los mejores productos de nuestros proveedores ilicitanos. Nos esforzamos por hacer bien las cosas. Águila Bar, en el centro, Altavix y Plaza de España. ¿Estás pensando en vender tu coche? En Wallscar te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o en Sor José Falcorta 37, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, hay motivos para soñar. Primero porque el Elche, que sigue con la pólvora mojada, con muy poquito gol, con poco fútbol y pocas ocasiones de gol, se ha presentado en el partido de vuelta de la final con opciones, y no pocas. Mantener la portería a cero en los tres partidos, y sobre todo en este, le da la opción de que allí, si marca, va a tener muchas opciones de ascender. Aunque el Girona marcase, el Elche con un gol, imaginemos que el Girona se adelanta en el marcador, el Elche con un gol, empate a uno, estaría ascendido. Y a partir de ahí cualquier empate a goles le serviría. Pero eso sí, tiene que marcar. Si no lo hace, como mucho aguantaría hasta la prórroga, pero en la prórroga, que no habría tanda de penaltis, si se mantuviera el 0-0, que es el único resultado, el 0-0, que garantizaría la prórroga. Por clasificación, el Girona, por ser quinto y tener dos puntitos más en la liga, sería el premiado con el ascenso. Esperemos que no lleguemos a eso y que el Elche sea capaz de marcar. Ayer, en un terreno de juego impropio del Estadio Martínez Valero, el Elche se adaptó mejor. Yo creo que Pacheta ahí le ganó en la pizarra la partida a Francisco, y eso que a mí particularmente no me gusta eso de jugar con tres centrales, armar más el equipo y más en casa, pero es cierto que el partido estaba para conducir poco. Por ejemplo, Iván Sánchez lo pasó mal porque el balón parecía un conejo, por eso no puso a Víctor Rodríguez, por eso juntó a los tres centrales, y defensivamente la verdad es que el Elche rozó la perfección, no solo con los tres centrales, sino con todo el trabajo del equipo, porque el Elche ayer estuvo súper intenso, yo creo que más que en casi toda la temporada. Y eso que nunca le ha faltado el gen competitivo, pero ayer casi todos los duelos los ganaba el Elche. El Girona se arrugó, Estuani prácticamente no apareció. El tridente, Samu Saiz, Borja García y Estuani, que hicieron estragos contra la Almería en las semifinales, adoleció prácticamente de cualquier pegada. Y el Girona solo tuvo un disparo entre los tres palos, un disparo inocente de Granel en los primeros minutos, y luego lo más peligroso, un disparo de Samu Saiz que no encontró portería, que salió rozando el palo. Eso fue lo más peligroso de un Girona que, como digo, Estuani solo tuvo un remate y muy desviado. El Elche no tuvo demasiado, pero sí que tuvo dos claras. El cabezazo de Nino a pase de Juan Cruz, fue un pelín ahí tocado para que no pudiera rematar con comodidad. Y luego, sobre todo, la de Pere Milla en el tramo final. Gran pase de Josan, y Pere Milla puede que le bote antes de pegarle, porque le pega muy mal, y eso que le pega con la buena. Él mira al suelo, posiblemente porque le diese el bote del balón. Pero yo creo que el Elche se adaptó mejor a ese terreno de juego, que, como digo, pues no hace justicia a lo que ha sido siempre el césped del Martínez Valero, pero hay que reconocer que en estos momentos perjudica a los dos equipos y además da una imagen deplorable para el resto del fútbol español o de los que están viendo este partido. El 0-0 yo creo que contentó a las dos escuadras, y ahora vamos a repasar las razones para soñar o para dudar de ese ascenso a Primera División. Porque yo, que ya era optimista cuando un equipo llega a una final y en Segunda División grande favorito no hay, es favorito el Girona y lo sigue siendo porque ha conseguido empatar fuera de casa y porque el siguiente y último partido es en su estadio, pero no veo un gran favoritismo. Ayer no lo demostró y no se puede quejar solo del terreno de juego, que sí se puede quejar, pero fue igual de malo para los dos equipos, solo que uno jugó, se adaptó mejor a los elementos y el otro se arrugó y se adaptó peor. Por cierto, Pacheta yo creo que va a cambiar bastante de cara al partido de vuelta del próximo domingo, porque allí espero, deseo y creo que Pacheta, en un campo con un césped bueno, va a poner al equipo de talento, de jugones. Será partido para Víctor, para Fidel, para Josan, para Jonatas de Jesús. Hablo de las posibles novedades en ese 11, que no creo, estoy seguro de que no va a jugar con tres centrales y que se la va a jugar con el equipo que le ha traído hasta aquí. Lo de ayer fue, no digo un experimento, sino una manera de jugar teniendo en cuenta las malas condiciones del terreno de juego. Pacheta hacía esta valoración tras el partido. Un partido para ganar ante un rival fantástico, un rival potentísimo, que nos ha hecho poco daño y al que también es muy difícil hacerle daño. Pues creo que es un partido muy, muy, muy duro para las dos partes y que yo me llevo unas sensaciones estupendas. Aparte de todo el trabajo defensivo, creo que tenemos posibilidades de hacer más ofensivamente el partido del domingo. Así me voy. Se va, por tanto, contento. Mientras que Francisco se quejaba del estado del césped. Era para quejarse. Pero es cierto que, aun sabiendo que el campo hayamos visto las imágenes con el Zaragoza, que no estaba bien, yo creo que hoy estaba infinitamente peor. Era imposible para los dos equipos, no para el Girona, sino para el Elche también, practicar algo que pudiera llevarnos con facilidad a campo contrario. ¿Ha podido perjudicar hoy al equipo visitante? Bueno, yo incluso creo que sí, pero repito también que no son excusas, que eran para los dos equipos y nada, toca ahora pensar ya en el próximo. Se queja, pero lo hace yo creo que de manera también sensata, diciendo que era para los dos equipos, y tiene razón. Y los dos equipos están acostumbrados a jugar bien al fútbol. Cuando no se puede jugar bien al fútbol, se impone el que mejor se adapta. Ayer no se impuso ninguno, es decir, ninguno ganó. Pero sí es cierto que, viendo el partido en general, viendo la posesión del balón, el Elche tuvo el esférico un 60% por un 40% del Girona. Yo esperaba mucho más del Girona. Y además también, en ocasiones de gol, bueno, el Elche yo creo que de todos los acercamientos, la más clara fueron dos, la de Nino y la de Pere Milla. de ellos, la única que yo contabilizo es la de Samu Sainz. Hombre, es cierto que el Ignasi Miquel tiene un remate, pero claro, a ver, la posición es buenísima para rematar. Si hubiera sido Stuani, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Pero es que no remata, es que despeja. O sea, es que ahí tiene el cuello de madera. La despeja hacia la banda, es que no sale ni por línea de fondo, por eso no la contabilizo como ocasión de gol. ¿Qué decía Pacheta sobre el estado del césped? Hablas de todos los jugadores del Girona. El Elche también juega muy bien, ¿eh? Iván Sánchez, Josán, Nino, Peremilla, también se asocian muy bien. El campo no está bien, evidentemente. ¿A quién ha perjudicado? No sé a quién habría perjudicado más. No lo sé, pero el campo no está bien, efectivamente. Pero creo que los míos juegan muy bien también. Muy bien, muy bien. El Elche juega muy bien. El Girona también, por supuesto. Claro que sí. El campo no está bien, ya se ha pasado. Ahora vamos a Montilivi, el cual han dicho que está fantástico. Pues allí nos vemos. Allí nos veremos. Allí nos vemos. Ahí reta Pacheta al que se le ponga por delante. ¿Y cuáles son las claves para el partido de vuelta? Pues así las analiza el entrenador del Girona. No, superior no. Es un equipo que no va a crear problemas seguros y nosotros tenemos que volver a ser el equipo competitivo, el equipo ambicioso que estamos siendo hasta ahora, de los últimos 9 partidos. Es verdad que perdimos en Alcorcón, pero el resto siempre hemos estado cerca de ganar. Y bueno, y en el décimo tenemos que volver a esto, a ser un equipo ambicioso, que vaya a campo contrario, que interprete bien lo que tenemos que hacer para hacerle daño al Elche. Y bueno, jugamos en casa, así que nos toca ganar para conseguir el objetivo. Partido, ya digo, igualado, pero que esto ya lo sabíamos antes de la eliminatoria. Así que el campo, bueno, ya no creo que haya que hablar mucho más, lo habéis visto todos por la televisión. Yo creo que en directo todavía era peor, pero repito, Pacheta dirá lo mismo que yo, o sea que no es que yo me esté inventando nada. Partido igualado, prevé, decía, tenemos que marcar para ganar. En realidad no, si el Elche no marca. Insisto, con el empate a cero, si nadie marca, asciende el Girona. Habría que llegar a la prórroga, eso sí. Pero si al final de la prórroga persiste el cerocerismo, asciende el Girona por mejor clasificación en la liga regular. Por ello, el Girona no está obligado a ganar. El que está obligado a marcar es el Elche, si quiere ascender. Y eso tampoco le garantiza, pero sí le abre las puertas de par en par. Marcar significaría que ya te valdrían 2 de los 3 resultados posibles. O cualquier empate o cualquier victoria. Marcar significaría que el Girona tiene que ganarte. O sea, que si tú marcas 1, ellos tienen que marcar 2. Y si tú marcas 2, ellos tienen que marcar 3. Es decir, que marcar te abre mucho las posibilidades. No te lo garantiza el ascenso, pero te abre mucho las posibilidades. ¿Cómo afronta el partido esa final? Porque esto ya sí es una final, es la vuelta de la final del playoff, pero ya no hay más. En 90 o en 120 minutos, uno asciende, el otro se queda en segunda. ¿Cómo lo afronta Pacheta? Y lo que es verdad es que estamos obligados a ganar si queremos ascender. Girona, estamos obligados a marcar. Nosotros tenemos que marcar. Y a partir de marcar, todos los empates nos favorecen. Pero hay que marcar. Si no, el 0-0 si no nos da, ¿eh? Así que, bueno. Pero también es verdad que si nosotros marcamos, obligamos a 2. Esto es el cómo vamos para allá. Yo he visto al equipo bien, recuperamos a Jonatas, que es un jugador importante, y ahora veremos a ver qué es lo que hacemos de cara a ese partido del domingo, que no va más. Ahora sí que es una final, eso sí que es una final. Esta es la final de la temporada 19-20 para nosotros, esta es el domingo, 23 de agosto. Vamos a ver. Sí, señor, el 23 de agosto puede ser una fecha, puede ser no. Ya aseguro que el 23 de agosto de 2020 va a ser una fecha recordada. Puede ser para muy bien, recordando el ascenso del Elche después de una temporada atípicamente extraordinaria, con pandemia incluida, con un Elche tapado, o calificado como el tapado, uno de los presupuestos más pobres de la categoría contra el todo rico y todopoderoso de la segunda, que es el Girona. Insisto, ganar nos mete en la historia para bien, perder también nos mete en la historia como un ascenso fallido en un último partido. Pues lo recordaríamos como, por ejemplo, como aquel Elche-Granada. Seguramente menos decepción que aquel Elche-Granada, porque aquel Elche-Granada en 2011, primero era en el Martínez Valero, campo lleno. Segundo, el Elche hizo una gran temporada y la verdad es que prometía aquel partido. Aquella fue una gran decepción, evidentemente. Si el Elche no asciende, será una gran decepción, pero no un gran fracaso. El domingo el Elche se juega la gloria o una decepción, pero no un fracaso. La temporada en ningún caso será un fracaso. Yo ya la califico de éxito. Es un éxito haberse plantado en la mismísima final. Ya era un éxito meterse en el playoff. Plantarse en la final con opciones reales es un éxito. Ascender sería un exitazo, el colofón. El colofón. Por eso digo que el 23 de agosto va a ser recordado para bien o para mal. La gloria o la decepción. Insisto, nunca el fracaso teniendo en cuenta las expectativas. Bueno, pues hemos escuchado a Pacheta sobre lo que se juega y sobre las sensaciones que tiene también para este partido. Las sensaciones son buenas. ¿Por qué? Pues porque lo que pedíamos y lo que podemos hacer todos los días, que es competir, pues lo estamos haciendo. Hemos sido un equipo muy duro hoy. Hemos defendido muy bien. Creo que los tres centrales, los dos carriles, Manolo, Iván, han estado muy bien. Y luego los tres nueves, al final juegas con tres nueves, que creo que han hecho un trabajo fantástico, fantástico, y que además era de mucho desgaste, de mucha presión, de mucho correr, de ir al espacio. Yo estoy muy satisfecho de los guerreros. Estos son unos guerreros. Estoy muy satisfecho, sí. Los guerreros de Pacheta, uno de ellos, Gonzalo Verdú, ayer rozó la excelencia defensiva. Sí, no mal resultado porque bueno, está todo abierto para la vuelta. Bueno, 0-0 fuimos a Zaragoza y nos salió bien. Y bueno, nos vamos con toda la de la ley para ganar allí, para intentar la victoria. Y creo que está todo abierto para la vuelta. El trabajo defensivo ha sido buenísimo, sabíamos que era muy importante no encajar gol. Pero bueno, ya no solo destacar a la defensa, sino a todo el equipo. El sistema defensivo ha sido buenísimo. Es verdad que en la final del campo no te da mucha fluidez, pero bueno, creo que en todos los duelos hemos estado muy fuertes, muy, muy juntitos. Y bueno, creo que era una de las claves para sacar un buen resultado. Nada, ahí vamos, el último partido de la temporada. Creo que tenemos que ser nosotros mismos, con balón y sin balón. Creo que vamos allí con toda la ilusión del mundo para intentar ganar ese partido y poder llegar a la primera división. Bueno, sobre todo que sigan disfrutando de esto. Creo nadie esperaba al principio de temporada estar aquí, que lo disfruten y ojalá podamos brindarle ese ascenso que tanto se merecen. Ojalá que la afición pueda disfrutarlo porque lo está mereciendo, se está cocinando a fuego lento y tiene pinta de que, ¿por qué no?, puede ser, va a ser el próximo domingo por la noche. Dani Calvo, otro de los que ayer también estuvo extraordinario en defensa, apuesta decididamente por el ascenso. Sí, por supuesto, no es mal resultado, ¿no? Al final nuestro objetivo era no encajar goles, evidentemente nos hubiera gustado marcar, pero bueno, al final el partido está abierto para Montilivi, sabemos que tenemos que meter un gol y bueno, pues al final es un paralelismo a lo de Zaragoza, ¿no? Tenemos que ir ahí con la misma ilusión que hemos de Zaragoza, con las mismas ganas, sabemos que vamos a sufrir, pero estamos convencidos de que vamos a ir a marcar gol y vamos a ascender a la primera división. Y la verdad que es emocionante, ¿no? Hemos llegado hasta aquí, la verdad que hay una unión increíble en el grupo, hemos sufrido mucho y la verdad que estamos a un paso, estamos acariciando con la yema de los dedos, nos quedan 90 minutos, tenemos que estar muy juntos, sufrir juntos, disfrutar y estamos convencidísimos de que lo vamos a conseguir. Sí, la verdad que es una locura la unión y el sacrificio que hay en este grupo. Al final los que juegan, los que no juegan, los que están desconvocados, la verdad que entrenando es una locura, ¿no? lo que da la gente y al final eso se muestra en el campo con los que jugamos porque bueno, al final esa competencia nos hace a los que estamos en el campo apretar más. Bueno, y hoy hemos hecho yo creo que un partido bastante bueno, sobre todo en defensa. Y bueno, al final vamos a llevar esa dinámica que hemos tenido hoy a Montilivi para ganar, sobre todo para ganar, tenemos que ir a ganar. Bueno, el sonido no es el mejor, además parecían petardos, pero no, yo creo que eran maletas que iban de escalera en escalera. Y el último, Óscar Gil, que estrenó su condición de seleccionado por la Sub-21, por la Rojita, para el partido clasificatorio para la Eurocopa el próximo 3 de septiembre. Óscar Gil, que desde luego está doblemente contento. Sí, bueno, la verdad que estamos a un pasito, como tú dices, y nada, con muchas ganas de que llegue el domingo y poder hacer el sueño posible. Sí, bueno, al final venimos demostrando todo el año que somos un equipo muy correoso, que, nos dejamos la vida hasta el último minuto y bueno, como he dicho antes, la portería cero es muy importante para el partido de vuelta. Sí, al final, como te he dicho, somos un equipo que en defensa lo dejamos todo, desde el primero hasta el último. Corremos hasta que no podemos más y nada, como te he dicho, la portería es muy importante para el partido de vuelta. Sí, bueno, al final también yo como ilicitano poder cumplir el sueño de poder llevar este equipo donde se merece, que es a la máxima categoría de la liga, pues la verdad que sería un sueño y poder devolverle a la afición lo que merece. Pues también chapó para la afición, para esa afición que, por cierto, ayer estuvo recibiendo al equipo y además de manera ordenada, distancia de seguridad, mascarillas, había un buen dispositivo policial, pero la verdad es que hubo un reguero de aficionados por toda la zona del aparcamiento de tierra recibiendo al equipo y chapó para los que estuvieron, sin aglomeraciones, demostrando ese civismo en esta situación tan atípica y extraordinaria que es el tema de la pandemia. Así que chapó también por los aficionados. Seguimos pidiendo, pues en este sentido, máxima tranquilidad y cumplir escrupulosamente con lo que se pide, que es no celebrar, no salir a la calle. Hay que evitar estos rebrotes. Una pausita y mencionamos las razones por las que vamos a ser optimistas de cara a ese último partido que nos puede dar el ascenso a Primera División. Un día sin el nuevo Seat León suena así. ¿Y mi coche? Y uno con el nuevo Seat León también. Pero se lo dejé aquí, ¿no? Te olvidarás de dónde aparcaste igualmente. Pero con Seat Connect, localizar tu coche y saber cómo llegar hasta él será mucho más fácil. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si estás pensando en cambiar tus neumáticos, aprovecha la oferta especial verano de Box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus neumáticos Goodyear o Dunlop, llévate hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencia. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. Revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y revisión de los neumáticos. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. ¡Feliz verano! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Los fines de semana son para disfrutar en la mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, reservas al 966-670-430. Ven a por tu moto a Motos Marín. Celebra el verano Suzuki con promociones en toda la gama. Llévate tu nueva Suzuki ya y empieza a pagar en noviembre. Ahora hay ofertones para hacerte con tu moto. Suzuki V-Strom 650 desde 8.129 euros. Motos Marín, en Elche, Avenida de Alicante 96. Vive tu nueva aventura con una Suzuki. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues ponemos en una balanza las razones para soñar o para dudar del ascenso a Primera División. Y la balanza nos sale bien, ¿eh? Nos sale bien. Por ejemplo, un aspecto que suma: el gen competitivo que ha demostrado esta plantilla durante la temporada. Los hombres de Pacheta siempre se han repuesto a situaciones adversas o malas dinámicas y han demostrado un compromiso total por el escudo. Bueno, solo viendo cómo han entrenado tras el final de la competición sin saber si van a jugar el playoff o no. Y ese gen competitivo que estamos viendo en este playoff nos hace ser optimistas. También la solidez defensiva que está mostrando el equipo durante este playoff. No ha recibido ningún gol en los tres partidos disputados y eso puede ser una de las claves que le puede dar el ascenso. En el partido de ayer, los tres centrales lograron neutralizar a uno de los tridentes más peligrosos de segunda, además de lograr que Estuani no se sintiera cómodo en ningún momento del partido. Pero si la defensa falla, siempre nos quedará el santo, Edgar Badía. El catalán se ha convertido en el segundo portero que consigue tres porterías a cero en los playoffs de ascenso a primera. Es, por tanto, ya junto a Barbosa el único que lo ha conseguido, el portero de Las Palmas en la 13-14. Más motivos para soñar. El equipo recupera a Jonatas después de perderse dos partidos tras su expulsión en la ida contra el Zaragoza. Con él el equipo recupera potencial ofensivo, algo que ha faltado durante estos partidos de playoff. Además, otro factor a tener en cuenta positivo es la fiabilidad del Elche fuera de casa. El conjunto ilicitano ha sido el quinto mejor equipo a domicilio durante la Liga, donde ha logrado victorias en campos complicados como Almería, Rayo Vallecano, en el propio Montilivi y en Zaragoza, en el playoff. Otro aspecto que suma, la motivación de Nino por ascender con el Elche a primera. Será una de las armas con las que cuenta el equipo franjiverde. Ayer lo veíamos motivadísimo al cañonero de Vera, que buscará el único objetivo que le queda con el club de su vida y seguramente sea el que más ilusión le haga para cerrar su brillante carrera en nuestra ciudad. Además, recordamos que los dos ascensos a primero que ha conseguido con Osasuna y con el Tenerife los ha logrado en Montilivi. Otro motivo que jugará a favor del Elche es que el conjunto ilicitano afronta el partido con una ilusión tremenda y no como una obligación, como lo hace, por ejemplo, el conjunto catalán. Además, otro aspecto positivo, creo, es que de cara al partido del domingo, Pacheta va a renovar y dará frescura al equipo. Además, si el estado del terreno de juego está bien, jugones como Víctor Rodríguez, Fidel, Ramón Foll, Jonatas, Josan entrarían en el equipo. Y en ese sentido creo que estaría más fresco que el Girona, que me da la sensación de que Francisco lo puede apostar todo por el mismo 11. Otro aspecto positivo, bueno, este juega menos, pero ahí está, la estadística está a favor de los ilicitanos, ya que los últimos 5 ascensos se han conseguido lejos del Martínez Valero. Y si hablamos de esto, pues algo que va en contra del Girona es que los 3 playoffs que ha disputado el Girona los ha perdido. Contra la Almería en 2013, Zaragoza en 2015 y Osasuna en 2016. Si hablamos de lo que tienen contra el Elche, la falta de gol, mostrada en los últimos partidos, ahí es donde más duele. Y a la vez, la falta de fútbol que genere esas ocasiones de gol. Otro de los aspectos a favor del Girona, estamos ya en la otra balanza. El Girona se crece en Montilivi. El conjunto catalán ha sido el segundo mejor equipo durante la Liga regular en su feudo con 14 victorias en 21 partidos. Además, Estuani se crece cuando juega en casa, lo que siempre es una amenaza, ya que cuenta con esos 31 goles esta temporada. Otro aspecto positivo para el Girona es el efecto Francisco. Desde su llegada solo ha perdido un partido de los 9 dirigidos, con un balance de 5 victorias, 3 empates y una derrota. Además, también el Girona está muy familiarizado con su estadio, con las dimensiones del terreno de juego, y no se puede olvidar de que la plantilla gerundense es, bueno, pues una plantilla mucho más cara que la del Elche, y eso en algún partido clave, y el del domingo es el más clave de todos, pues puede salir a relucir. Bueno, son los aspectos que ponemos en la balanza, que yo creo que antes del partido de ayer estaba más desnivelada a favor del Girona, y yo creo que ahora está mucho más nivelada. Vamos con el mercado de fichajes de segunda división A para ver si hay movimientos. Pablo López, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Hay movimientos en estas últimas 24 horas? Pues te diría que es el día con menos movimientos en segunda en este mercado de fichajes desde que lo llevamos analizando, tal y como dijo Pacheta el otro día en la rueda de prensa, si no recuerdo mal, contra el Zaragoza. Sí, contra el Zaragoza, así es. Y es que solamente 12 de los 23 equipos que contabilizamos en segunda han hecho algún movimiento durante este mercado. Prácticamente ninguno. Empezamos en Tenerife, que hace una apuesta de futuro y firma al joven de 21 años, Adri Herrera, procedente del Numancia, aunque esta temporada jugará cedido en el Zamora. Seguimos con el delantero Duamena, que jugó la pasada temporada en el Zaragoza y que abandonará España para marcharse al Vejle, danés. Y cerramos la sección, pues ya ves lo que hay, con lo que decíamos ayer de que el ex franjiverde Miguel Linares dejaba el Zaragoza tras no ascender. Pues ya sabemos su destino, será al Egea de Segunda División B. Pues ya ves, Paco, apenas bueno. Tres movimientos en las últimas 24 horas en un mercado de segunda, pues que yo espero que sea la última vez que lo repasamos. Ojalá el lunes sea ya el de primera, que será el que le interese al Elche. Ojalá, ojalá, y ahí irá en clara desventaja, porque los equipos de primera están ya moviéndose hace semanas y están ya de pretemporada. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa es poner el foco en el domingo. Hemos dedicado toda la semana en nuestra sección de históricos a... los ascensos, los últimos ascensos del Elche, los últimos cinco en las últimas tres décadas, todos han sido a domicilio. Pues el último que nos quedaba fue el primero, en este caso, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, 1988, el Elche ascendió con aquel famoso gol de Robbie en el antiguo campo de los Cármenes en Granada. Cuéntanos, Pablo. Pues efectivamente, recordamos aquel ascenso a primera logrado en la temporada 87-88, como bien dices, en Granada. Aquel ascenso se logró con los históricos del Elche como Miguel Recio bajo palos, Barragán, Claudio Barragán o Boria. Y al frente del equipo se apostó por Felipe Mesones, en la que era su tercera etapa como técnico del Elche. Fue un equipo con seriedad en portería, con una solidez defensiva bastante aceptable, ya que encajó 34 goles en 38 partidos. Tenía creatividad en el centro del campo, pero sobre todo con la calidad arriba y capacidad goleadora, ya que el Elche terminó la temporada con 62 goles, 11 de Claudio y 21 de Sixto, que se marcó pues un temporadón. Todo esto hizo del Elche un equipo muy serio y claro candidato a Primera División desde que empezó la Liga. De hecho, no bajó de la tercera posición de la tabla desde la jornada 10 hasta el final. Fue un Elche demoledor en algunos partidos, como las victorias a domicilio por 1-4 frente al Recreativo de Huelva y Tenerife, un 5-1 al Rayo, un 4-1 al Burgos. Es decir, pues un equipo a lo mejor un poco irregular, pero que cuando tenía que dar la machada, la daba. Y bueno, el ascenso se empezó a hacer prácticamente oficial después de ganar al Hércules aquí en el Martínez Valero, en aquel derbi alicantino, gracias al gol de Escobar y el doblete de Claudio Barragán. Y a falta de cuatro jornadas, el Elche podía certificar su presencia en primera tras tres temporadas después de descender. El 24 de abril de 1988, centenares de aficionados del Elche se desplazaron a los Cármenes para estar presente en el ascenso. Un ascenso que se materializó Robbie, gracias a aquel gol de falta. Sumado a los pinchazos del Rayo Vallecano y Figueres, se confirmaba que el Elche jugaría el año siguiente en Primera División cuando todavía faltaban cuatro jornadas. El recibimiento en la Plaza de Baix, Paco, tú lo puedes contar mejor de nadie, ¿no? Fue apoteósico. Apoteósico, la verdad es que bueno, fue un ascenso muy, muy celebrado, muy deseado y desde Granada fueron... pues decenas y decenas, por no decir centenares de coches los que iban llegando para ir recibiendo al equipo blanquiverde. Pues el Elche terminó segundo clasificado por detrás del Málaga, logrando aquel ascenso. Además, en ese verano se decidió cambiar el nombre del estadio en honor al presidente Martínez Valero y estrenarlo con un partido frente al Barcelona de Cruyff, que también recordarás con bastante cariño personalmente, ¿no, Paco? Sí, porque además ese fue el debut de Cruyff, el debut de Koeman, nuevo entrenador del Barça. Jugador. Como jugador, debut de Stoichkov como jugador y el debut de Laudrup como jugador. Se juntó ahí medio Dream Team ya y además aquel, me acuerdo perfectamente porque fue mi debut radiofónico en aquel Elche-Barça del trofeo Festa d'Elche. Que ganó, si no recuerdo mal, el Barcelona 1-4. Creo que fue 1-4 con 4 goles de Delfí Yelli, que luego fue bueno, jugador también y entrenador del Albacete. Si no recuerdo mal, 1-4. Pues también. Partido de varios debuts. Sí, sí, yo me acuerdo de eso, que era el debut de Cruyff y de Stoichkov, Laudrup y Koeman, el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Siguiendo en la historia, la siguiente temporada en primera, pues se podría decir que por las malas gestiones y decisiones que se tomaron tanto en lo deportivo como en los despachos, pues el Elche fue un mero espectador y terminó en última posición a falta de varias jornadas. Empezó así un recorrido de 25 años sin volver a primera después de descender tras aquel brillante ascenso en Granada del 88, un ascenso que a día de hoy pues es el penúltimo después del de Almería, pero ojalá también el lunes podamos decir que fue el antepenúltimo a primera. Ojalá que sí. Pues gracias, Pablo. Nada, Paco, nos escuchamos ya el próximo lunes. El próximo lunes nos escucharemos, porque el próximo Elche en Punta será el lunes. Pero la cita, la recordamos, será con Marcador, con todo el equipo de Marcador, este domingo a las 9 de la tarde, 9 de la noche. Estaremos en directo aquí en el 101.4 en Teleelch, en Radio Marca, también en Teleelch y en la web, para la retransmisión de esta apasionante final, último partido, la vuelta del playoff entre el Girona y el Elche Club de Fútbol. Si hay ascenso, seguiremos toda la noche un especial de varias horas, con sorpresas y con, yo creo que, muchísima alegría e ilusión. Si no, pues será una decepción, pero no podremos poner en entredicho la gran temporada que ha hecho el equipo ilicitano, plantándose hasta esta finalísima, con opciones, muchas opciones de ascender. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el domingo! ¡Buenas tardes! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.